Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitir este programa. Mi nombre es John Telford. Durante unos 40 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. También van a escuchar música relacionada con Irlanda. Cualquier sugerencia para los programas es muy bienvenida. Mi dirección de correo es telfordjohn50@gmail.com. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de la radio comunitaria de Leonardo López. Y los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. El título de este programa es La especulación financiera, GameStop. Este es el primero de tres programas sobre la especulación financiera internacional. El tema de este primer programa es la reciente crisis financiera por las acciones de la empresa de juegos y de electrónica llamada GameStop. En el segundo programa, la semana que viene, examinaremos la especulación con las criptomonedas. En 2010, un Bitcoin costaba menos de un centavo de dólar. Hoy, el precio de esa criptomoneda es casi 40 mil dólares por unidad. Nuestro examen de las criptomonedas responderá a la petición de un oyente. Y gracias al oyente. Y en el último programa, dentro de dos semanas, daremos una mirada más amplia a la especulación financiera mundial. Ampliaremos las conclusiones planteadas en los dos primeros programas. Este primer programa explica cómo los miembros de la plataforma de noticias sociales Reddit se enfrentaron recientemente a los especuladores financieros, especialmente a los fondos de cobertura o fondos de riesgo. Esto provocó trastornos y preocupación en los mercados financieros mundiales. La crisis se extendió rápidamente de forma mucho más amplia. Amenazó a varias entidades financieras, perjudicó gravemente a algunas empresas y los inversores particulares también se vieron perjudicados. En total, se perdieron más de 70 mil millones de dólares en horas y en días. Y, por supuesto, otros ganaron esa suma en ese periodo. La crisis llevó a la suspensión de algunas operaciones financieras, a acusaciones de manipulación y a docenas de casos judiciales civiles en los Estados Unidos. La crisis expone, en parte, la forma poco transparente y cuestionable en que funcionan los mercados financieros. Una parte importante del valor de los productos financieros es artificial e incluso ficticia. También muestra dónde reside el poder en el mercado. En este caso, cuando los pequeños inversores individuales estaban ganando, se bloqueó su acceso a esa parte del mercado. Y por último, y lo más preocupante, la crisis muestra la rapidez con la que operan ahora los mercados financieros, lo volátiles que son y lo abiertos que están a posibles manipulaciones. Las crisis financieras mundiales, como las de 1929 y 2008, no son accidentes. Son una parte integral de cómo el sector financiero se ha vuelto tan poderoso y tan potencialmente destructivo. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿quiénes son GameStop, Reddit, Robinhood y los fondos de cobertura o fondos de riesgo? ¿Qué ha pasado con las acciones de GameStop recientemente? ¿Y qué cuestiones plantea esta crisis financiera? Este es el programa número 40 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 8 de febrero de 2021. Así que, para empezar, ¿quiénes son GameStop, Reddit, Robinhood y los hedge funds, los fondos de cobertura o fondos de riesgo? Para analizar este reciente acontecimiento en los mercados financieros, tenemos que conocer cuatro actores principales. En primer lugar, GameStop es una empresa de videojuegos y accesorios electrónicos con sede en Estados Unidos. Sus acciones se venden en los mercados financieros. Esas acciones han caído desde 2016. Esto ha estado vinculado a la competencia, a las controversias internas a la empresa y, más recientemente, a las restricciones por el coronavirus, que han reducido las ventas en tiendas físicas drásticamente. En segundo lugar, Reddit es un sitio web de medios sociales o un foro de discusión. Recoge o agrega noticias sociales. Esto incluye enlaces de internet, texto e imágenes. El contenido es cualquier cosa que sus miembros deciden publicar para comentar o debatir. Los miembros dan una calificación por cada publicación. Si quieren, lo discuten. De este modo, los contenidos se votan hacia arriba para darles mayor visibilidad o hacia abajo para darles menos visibilidad. En tercer lugar, Robinhood es una empresa internacional de servicios financieros relativamente nueva. Negocia acciones, por ejemplo, mediante una aplicación de teléfono móvil. Tiene su sede en California, en Estados Unidos. Se creó en 2015. Algo importante de Robinhood es que no cobra comisión en las operaciones con acciones y en las operaciones con ciertos fondos, los llamados Exchange Traded Funds, los ETF. Robinhood ha popularizado el comercio de acciones entre personas comunes y corrientes que no son operadores profesionales. A estos inversores se les llama day traders o retail traders, que son inversores minoristas. Estos inversores minoristas utilizan Robinhood principalmente porque no cobra comisión por esas operaciones y porque su aplicación está ampliamente disponible y es fácil de usar. Según los informes, Robinhood tenía 13 millones de clientes el año pasado, 2020. La empresa gana dinero de tres maneras: por los intereses sobre el dinero que los clientes les depositan, por la venta de información sobre las órdenes de compra o venta de sus clientes y por prestar los fondos llamados márgenes. En diciembre de 2020, Robinhood acordó pagar $65 millones a la Comisión de Valores de Estados Unidos, la SEC, S-E-C en inglés. Esto fue por supuestamente no haber entregado valor a las inversiones de sus clientes. Por último, un hedge fund o un fondo de cobertura o fondo de riesgo es un fondo de inversión financiera. Las personas y las entidades depositan dinero en un fondo común que luego el hedge fund, el fondo de cobertura, negocia o gestiona. Se diferencian de otros fondos de inversión en varios aspectos. Suelen negociar con activos relativamente líquidos que pueden intercambiarse rápidamente y negocian de forma más agresiva utilizando técnicas complejas para utilizar el riesgo en su beneficio. George Soros y Paul Singer son famosos, o infames, gestores de fondos de cobertura. ¿Qué acaba de ocurrir con las acciones de GameStop? Durante un periodo de 2 semanas a finales de enero y principios de febrero de este año 2021, las acciones de GameStop se dispararon y luego volvieron a bajar. Como resultado, entidades y personas perdieron enormes cantidades de dinero y, por supuesto, otros ganaron una enorme cantidad de dinero. La dramática transferencia de riqueza fue fenomenal. Hace menos de un año, el precio de las acciones de GameStop había rondado los $4 por unidad en septiembre de 2020 y habían estado incluso más bajo, a la mitad de ese precio meses antes. Entonces, de repente, subió por encima de los $480 el 28 de enero y en las operaciones posteriores superó los $500 por unidad. A continuación, el precio retrocedió rápidamente hasta el precio actual de unos $64 por acción. Una empresa que había valido $200 millones en abril del año pasado se valoró brevemente en $30 mil millones en enero de este año. Y ahora ha retrocedido a un valor de unos $5 mil millones. ¿Cómo ha ocurrido esto? Reddit tiene foros o comunidades de discusión sobre potencialmente cualquier tema que los miembros quieren. Uno de estos foros se llama la comunidad Wall Street Bets. En él, los participantes individuales discuten sobre el comercio de acciones. Y a finales de enero, los miembros de Reddit se animaron en masa a comprar acciones de GameStop. Al parecer, el motivo era, en parte, hacer que los fondos de cobertura perdieran dinero, mucho dinero. Muchos de los compradores individuales utilizaron la aplicación Robinhood y los servicios online de Robinhood para realizar sus compras. El precio de las acciones subió repentinamente. Esta repentina subida de precio de las acciones de GameStop se convirtió en una oleada de compras. Esto perjudicó directamente a ciertos fondos de cobertura, Estos fondos de alto riesgo habían estado apostando a que el precio de GameStop seguiría bajando, como lo había hecho desde 2016, y que no sube. Los fondos de cobertura habían utilizado un sistema común y complejo de tomar prestadas las acciones y venderlas inmediatamente para luego volver a comprarlas a un precio más barato. Su apuesta era que luego podrían volver a comprar las acciones de GameStop a un precio más bajo porque la acción había estado cayendo. Una vez que volvieran a comprar las acciones a un precio más bajo, devolverían esas acciones a los propietarios originales, los prestamistas, de quienes habían tomado prestadas las acciones originalmente. Y, por supuesto, se quedarían con la diferencia entre los dos precios, ganando mucho dinero en poco tiempo. Esta práctica se denomina vender en corto, o en inglés, short selling. Aproximadamente el 140% de las acciones de GameStop en las manos del público fueron tomadas prestadas con este propósito especulativo. El hecho de que esa cifra sea superior al 100% significa que muchas acciones se tomaron prestadas una vez, luego se vendieron y después se volvieron a tomar prestadas las mismas acciones y se volvieron a vender y así sucesivamente. Los miembros de Reddit que iniciaron la tendencia a comprar las acciones de GameStop desbarataron por completo esta estrategia de los fondos de cobertura. Una vez que el precio comenzó a subir, los fondos de cobertura se dieron cuenta de que podían perder dinero. Así que ellos también se apresuraron a comprar las acciones de GameStop para poder devolver rápidamente las acciones a los prestamistas de los que habían tomado prestadas las acciones. Pero esto empeoró aún más su situación. Como compraron las acciones, obviamente el precio subió más, lo que hizo que más fondos de cobertura decidieran comprar y devolver las acciones, lo que hizo que el precio subiera aún más, etc. Los fondos de cobertura querían salir a cualquier precio para devolver las acciones que habían tomado prestadas. Esto causó graves problemas a los corredores de bolsa. La plataforma Robinhood no pudo gestionar la oleada de compras. Debido a las regulaciones del mercado, los operadores tienen que tener una cierta cantidad de dinero para respaldar o apoyar sus operaciones. A medida que el comercio se disparaba en cantidad, Robinhood necesitaba más y más dinero para cumplir con esas regulaciones y no tenía ese dinero. Entró en crisis. Y entonces, como un incendio fuera de control, los precios de las otras acciones y materias primas y criptodivisas o criptomonedas también comenzaron a subir rápidamente. Por ejemplo, la plata subió un 11% en Londres en un solo día, el 25 de enero de este año. Las acciones de otras empresas que estaban siendo puestas en corto o sujetos a esa táctica de los fondos de riesgo también comenzaron a subir. Las acciones de una de ellas subió un 3.700%. Después de haber estado bajando, subió por ese porcentaje. El operador de cines AMC Entertainment es un ejemplo. Sus acciones habían estado cayendo, en parte porque las restricciones del coronavirus habían dañado mucho su negocio de cines. Y de repente sus acciones empezaron a dispararse, como las de GameStop, y los fondos de cobertura comenzaron a perder de nuevo. Las acciones y los mercados de países tan lejanos como Malasia empezaron a subir de forma espectacular. En las próximas secciones de este programa, veremos las implicaciones de esta enorme volatilidad del mercado. Pero ahora haremos una pausa musical. Después continuaremos analizando la crisis provocada por la especulación en las acciones de GameStop. Escucharemos una composición musical por el compositor irlandés Sean O'Riordan. Se llama Mná na hÉireann, Las Mujeres de Irlanda. Thank you. Después de esa composición musical, seguiremos examinando la masiva especulación financiera sobre las acciones de GameStop. ¿Qué pasó después de esta dramática subida del precio de las acciones de GameStop? El precio de las acciones de GameStop parecía subir sin control. Robinhood y otros corredores parecieron estar en pánico. Bloquearon las operaciones en las acciones de GameStop y en otros valores financieros. La empresa Robinhood se había basado su reputación en ser la forma popular, gratuita y sin complicaciones para que la gente común comprara y vendiera acciones. Pero ahora estaba bloqueando a esos mismos operadores minoristas, gente común y corriente, el acceso a parte del mercado. Los agentes de bolsa fueron acusados de manipular el mercado y ahora están siendo demandados en docenas de casos en los tribunales de Estados Unidos. Al final, la empresa logró obtener nuevo dinero de emergencia de diversas fuentes, principalmente de los inversores corporativos que la respaldaban. En cuestión de días, como hemos dicho, el precio de las acciones de GameStop se ha vuelto a desplomar. El precio actual sigue siendo más de 10 veces superior al precio más bajo del año pasado, pero es solo un 14% de lo que había sido hace solo 10 días. Y miles de millones de dólares han cambiado de manos. Mientras tanto, se han perdido miles de millones de dólares y también se han ganado fortunas en cuestión de horas y días. Por ejemplo, Melvin Capital había apostado fuertemente a que el precio de las acciones de GameStop caería. Se dice que ese fondo ha perdido el 53% del total de sus fondos de inversión, y se calcula que el valor de esa empresa ha caído un 30%. Otro fondo, llamado Citron Research, habría perdido el 100% del dinero que había apostado contra las acciones de GameStop. Las pérdidas totales se estiman en unos 70 mil millones de dólares. Y por separado, miles de inversores individuales no corporativos también perdieron grandes cantidades. Habían seguido los consejos de Reddit, o por la razón que fuera, cuando compraron acciones de GameStop cuando estaban subiendo. Como hemos dicho, esos precios entonces se desplomaron desde el punto más alto de unos $500 hasta unos $64. Por otro lado, sin embargo, otras personas y empresas han obtenido plusvalías excepcionalmente grandes. Según diversos análisis, algunos fondos corporativos pueden haber obtenido plusvalías de cientos de millones de dólares en cuestión de días. Uno de estos gestores de activos es muy bien conocido en Argentina y en todo el mundo, BlackRock Incorporated. Toda esta experiencia ha sido un shock para los millones de clientes de Robinhood y los clientes de otros corredores de bolsa, y ha hecho temblar a los reguladores financieros y a todo el sistema financiero mundial. Los políticos y otras personas piden una mayor regulación de los mercados y que se investigue a los corredores. Estos críticos se encuentran tanto en la derecha política como en la izquierda política. Por ejemplo, la senadora del Partido Demócrata de Estados Unidos, Elizabeth Warren, criticó tanto a los llamados vendedores en corto, por ejemplo, los fondos de riesgo, como también a los compradores. Ella argumentó que era necesaria una mayor regulación. Afirmó que los grandes inversores y los fondos de riesgo, y cito, han tratado el mercado de valores como su propio casino personal, mientras todos los demás pagan el precio. Entonces, ¿qué conclusiones se desprenden de esta crisis financiera? El caso de GameStop nos permite sacar ciertas conclusiones sobre los mercados financieros. En primer lugar, los mercados financieros no son liberales, no son libres. Llamar a estos mercados financieros neoliberales es un término equivocado. Los mercados son restrictivos y están controlados por un número relativamente pequeño de reguladores, operadores y fondos de inversión. Los mercados pueden ser, y han sido, manipulados. Esto es incluso si, como en este caso, algunos fondos de cobertura pierden. El mercado es salvaje. Como ha ilustrado este caso, los ciudadanos de a pie no suelen formar parte de ese grupo que puede influir libremente y significativamente en los mercados. Como hemos visto en este caso, cuando comenzaron a tener un impacto, se les cerraron acceso al mercado. En segundo lugar, parte del valor que se negocie en los mercados financieros es ficticio. Por ejemplo, la mayor parte del dinero en el mundo no tiene relación con ningún valor real. Es el llamado dinero fiat, del latín. Se basa en un orden arbitrario para crearlo o imprimirlo y nada más. Volveremos sobre este punto en nuestro próximo programa sobre las criptomonedas. Pero los valores también pueden ser ficticios. Los valores de las acciones y los instrumentos de deuda pueden no reflejar los valores reales de los activos. Las empresas pueden estar valoradas muy por debajo de o muy por encima de su valor objetivo. Por ejemplo, los valores de las acciones argentinas en Wall Street, los ADR, habían caído a niveles ridículos durante las crisis financiera y económica de 2018 y 2019. Algunas de esas empresas son dueñas de grandes activos reales y tangibles y tienen un nivel de facturación grande, pero se podían comprar en bolsa por una fracción de ese valor real. En cambio, otras empresas están muy sobrevaloradas. El valor de sus acciones guarda poca o ninguna relación con sus activos reales y con su potencial de ingresos reales. Son burbujas especulativas. Algunas nuevas empresas tecnológicas son ejemplos. El fabricante de automóviles eléctricos de Estados Unidos, Tesla, es un buen ejemplo. En tercer lugar, los mercados financieros son muy volátiles. Los movimientos bruscos de los valores y de las acciones no son infrecuentes. A menudo se dice que los mercados reaccionan de forma exagerada. suben o bajan más de lo que cualquier análisis objetivo justificaría. Hay varias explicaciones. Los productos financieros están tan interconectados que las chispas pueden provocar incendios literalmente en segundos. Un ejemplo de esta interconexión son los derivados. Los derivados agrupan diferentes productos financieros en un único producto de inversión. El movimiento de un componente puede afectar a otros. Este es lo que ocurrió en la crisis financiera de 2008. Las hipotecas de alto riesgo, denominadas hipotecas subprime, se habían empaquetado con productos menos arriesgados o se ocultaron entre ellos. Cuando las hipotecas de riesgo se derrumbaron, también lo hicieron los otros productos financieros. En una reacción en cadena, se produjo la mayor crisis mundial desde la depresión de 1929. Otra parte de esta volatilidad es la influencia de los especuladores. Por lo general, los especuladores tienen interés en hacer subir o bajar los precios de forma artificial, o también pueden asustarse fácilmente. En cuarto lugar, la tecnología ha aumentado la velocidad y la volatilidad de los mercados. Este impacto de la tecnología tiene dos aspectos. Por un lado, gran parte de la especulación e inversión financiera está ahora determinada por complejos algoritmos y medios de comunicación extremadamente rápidos. Gran parte de las operaciones se realizan automáticamente mediante computadoras. La nueva tecnología de comunicaciones móviles 5G y ahora 6G, los potentes programas informáticos y las monedas digitales hacen que la velocidad y la volatilidad de los mercados financieros aumenten exponencialmente. Y por otro lado, los medios sociales y de información hacen que la información, sea buena o mala, verdadera o falsa, pueda compartirse con mayor rapidez que nunca antes en la historia. Como decía la revista The Economist, las acciones pueden ahora comprarse en una aplicación mientras se hace cola para tomar un café. Y por último, puede haber una nueva crisis financiera internacional, o varias, dentro de una década o dos. Uno tiene la tentación de decir que esto es inevitable, pero como sabemos, nada es inevitable. La crisis de 2008 aún no ha terminado. Están surgiendo enormes burbujas financieras en los mercados. Desde hace varios años, se están inyectando en los mercados financieros cantidades de dinero realmente fenomenales. Esto es a través de, por ejemplo, los programas que se llaman Quantitative Easing. En un momento dado, cada mes, Estados Unidos inyectaba 85 mil millones de dólares de dinero nuevo en su sector financiero. Eso cada mes. Y la Unión Europea ha estado inyectando cantidades similares en euros en el mercado europeo. En total, esto era cada mes alrededor de 4 veces la enorme suma que el FMI prestó a Argentina en 2018. Y ahora, con la crisis de COVID, la mayoría de los gobiernos del mundo están imprimiendo dinero en cantidades nunca antes vistas. Vinculado a estas colosales inyecciones de dinero, las tasas de interés mundiales están en niveles históricamente bajos. Los niveles de deuda son excepcionalmente altos en todo el mundo. Esto es cierto tanto para la deuda pública nacional como para la deuda privada. Incluso los países que están creciendo con fuerza, como China, tienen niveles de deuda elevados. Y la deuda es una parte central de los mercados financieros. En conclusión, tenemos al menos cuatro elementos de riesgo financiero a nivel mundial: la extraordinaria disponibilidad de dinero barato, los niveles excepcionalmente altos de deuda, la interconexión de los mercados y la volatilidad cada vez más acelerada impulsada por las nuevas tecnologías. Cualquiera de estos riesgos es suficiente para llevar a los mercados financieros a otra espiral descendente. Volveremos sobre estos puntos en el último de estos tres programas sobre los mercados financieros especulativos. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa. Y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 12 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos a las 14 horas. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar otra composición de Sean Urieda. Se llama Misha Era. Soy Irlanda. Thank you. Thank you.